La radio que querés escuchar. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Hola, bueno, estamos acá en Onda 80 con mis compañeros, el operador Miguel y Jairo, y bueno, uno de los profesores, Rubén. Y vamos a estar hablando con mis compañeros, bueno, yo solo esta vez, ya que me dejaron solo, algunos temas bastante importantes. Bueno, el día está bastante lindo, está bastante soleado, no hace tanto frío. Y en la mañana la verdad que sí baja la temperatura, hace mucho frío, pero va a estar lindo que esté así más o menos soleado y demás. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los partidos, sobre la Copa América. Sobre más que nada Argentina, que jugó contra Chile. Y al transcurso del partido el primer gol fue del Fideo, de Di María, que se lo terminó dedicando a su abuela, ya que, bueno, en horas del día había fallecido su abuela. Y le terminó dedicando el gol a su abuela, que se lo dedicó en un gol y tenía la camiseta escrita de abuela, te voy a extrañar. Y bueno, sé que es muy bueno, se ve, no, es muy feo que pase eso justo, y la fuerza que tiene que tener para seguir jugando a pesar de ese sentimiento que tiene, que una persona tan especial como una abuela haya fallecido y siga jugando, y más que nada por la selección. Que haya jugado con tanta garra como pone siempre, con tantas ganas. Y después el segundo gol fue de Ever Banega, que también fue un buen gol, magnífico gol obviamente. Y después, lastimosamente, bueno, pero si no iba a estar bastante aburrido si no hacía gol Chile, para que se esté peleando un poco más, esté más cabeza a cabeza. Pero igual fue un muy buen partido, además se podría decir que salió de taco, pero estuvo muy bien ahí peleando. También no fue el único partido que hubo en la semana. También jugó Estados Unidos-Costa Rica, que bueno, Costa Rica le pegó un lindo paseo. Estados Unidos le pegó un lindo paseo a Costa Rica. También con el transcurso del partido de Estados Unidos-Costa Rica, Estados Unidos le fue ganando de a poco el buen partido, y luego ya directamente ya Costa Rica ya no tenía manera de ganarle. Primero empezó con un gol, dos goles, y bueno, el primer gol de penal, que para mí no fue penal, fue muy dudoso eso. Y luego vinieron los demás goles, primer gol, segundo gol, tercero, cuarto gol, y ya parecía que jugaban sin ganas. Pero igual, ¿quién no va a querer pelearlo ahí? También jugó Colombia-Paraguay, que bueno, tuvo un partido bastante. Colombia le ganó a Paraguay 2-1. Y bueno, el partido están tratando. Bueno, acá mi compañero me hace una par de señas. Y Jairo está grabando, mi compañero. Y bueno, ya. Fue un partido bastante jodido y más de uno no vino hoy a la radio porque digamos que se enojó por el resultado del partido Colombia-Paraguay. Que aunque no, saludo a Alexis, Saludos a Alexis González que hoy no vino, pero él tiene sangre paraguaya, pero es argentino de corazón, digamos. Que bueno, pero estuvo un poco decepcionado seguramente por cómo salió el partido Colombia-Paraguay 2-1, pero él sabe que lo queremos mucho y siempre lo vamos a gastar. Y bueno, y esos fueron más o menos uno de los partidos más o menos que no digamos que fueron los más importantes, porque todos los partidos son importantes, sino que fueron los que más destacados tuvieron, se podría decir. Y esos fueron los resultados. Argentina-Chile 2-1, ganando Argentina con gol de Di María y Ever Banega. Después Estados Unidos-Costa Rica. Estados Unidos le ganó a Costa Rica 4-0. quiénes son los autores de los goles no puedo decir porque no tengo idea los nombres de los jugadores. Y Colombia tampoco, no tengo idea cómo son. Bueno, pero el resultado fue que Argentina ganó, que es lo que más nos importa a la mayoría, no, a todos los argentinos se podría decir. Y sí, porque ¿quién no quiere que la Argentina gane y salga campeón de la Copa América, del Mundial, de todo? Y esta vez se va por todo, a la final y a ganar la Copa América, como todos quieren. Y bueno, como siempre, apoyando a la Argentina, ¿no? Y más que nada, para que traigan la copa. Bueno, no se diga que se traiga, sino... Y además, traigan la copa además. Y ojalá que... No sé... Que se pueda ganar los siguientes partidos. Y además ahora, más que nada, no se está jugando sin Messi. Se jugó sin Messi el partido de Argentina-Chile. Y pensando que iba a entrar en el segundo tiempo. Algunos de los últimos minutos del segundo tiempo. Pero se podría decir que se jugó bastante... Bastante muy bien sin Messi, porque tiene un lindo equipo ya. Y creo que si hubiese jugado Messi, capaz que hubiera sido otro resultado. No, capaz que con más goles, o capaz que no, pero seguramente hubiese sido lindo que juegue Messi, ya que muchos son fan de Messi y lo habrán querido ir a ver para que juegue, pero más de uno se habrá decepcionado porque no jugó Messi. Pero igual, Messi será el mejor jugador del mundo, pero tampoco es la única estrella. También están los demás jugadores. Y bueno, esos fueron más o menos los partidos, las relaciones. Y acá el profesor me acaba de dar un mate amargo, amargo, pero... Yo no tomo este amargo, si usted es amargo, no sé. Y bueno, vamos a escuchar una canción ahora que nos va a pasar nuestro operador de Maramá. Se quieren conocer muy bien. Te lo digo ya y te vi recién. Enamoras a quienes te ven. Frecuentemos nuestros cuerpos para ver qué tal nos va. Para confirmar si es cierto tu figura tan sensual. Es que ya me has vuelto loco. Yo sé que te encanta alborotar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Tienes experiencia en el amor y prefieres lapsos sin control. Todo casual, nada ideal, medio eventual, casi legal. Me encanta cómo es que tú bailas, tus movimientos me atrapan. Si te robo un beso, un reconocimiento. No te enojes, solamente fue un intento. Es que ya me has vuelto loco. Yo sé que te encanta alborotar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer ser caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Tienes tu amor, yo ya lo sé. de tu balcón, besándote. La noche se volvió a encender con el calor que quema en tu piel, dejándote. Mi alma puede envejecer. Hola, seguimos acá en Onda 80, son las 4 y 11 de la tarde. Y le quería recordar que este es el programa de Onda 80 número 15. Y bueno, voy a estar hablando un poco sobre información escolar. Sobre, bueno, el festival del 8 de julio por el Bicentenario se hará el 8 de julio. Y va a ser una fiesta todo el día y bueno, para invitar a los padres, madres que quiera venir a participar o quizás, no sé, quiera armar un baile o algo, cantar, hacer algo, participar del evento, están invitados y demás. Si quieren juntarse con algún profesor o profesora para hacer algún baile o algún acto o algo, podrían venir para hablar con algún profesor o algo para poder aportar. Y demás, que va a haber seguramente para comer, tomar, demás, comer y demás, y para tomar obviamente, seguro, y para armar cosas entre los padres y demás. Si los padres quisieran juntarse para armar algún grupo de baile o algo, para poder bailar algo, para divertirse también los padres, ¿por qué no? Y demás. Profesor acá imitando un baile. Y bueno, sí, se harán más de un baile seguro, con para invitarlo más que nada, por si alguno no quiere bailar o algo, quizás tenga vergüenza o algo, no sé, que venga para poder mirar, por lo menos para pasar un rato. Y ya que todas las aulas van a hacer un acto, van a participar aportando algo con cada profesor, bueno, no sé si con cada profesor, pero cada aula va a aportar algo para el 8 de julio. Y bueno, el 8 de julio es por el Bicentenario. Se va a estar haciendo una fiesta que va a estar todo el día, desde seguramente las 8 o 9 de la mañana, seguramente hasta las 5, puede ser, no sé, más o menos, todo el día más o menos, todo el día escolar, para pasar el día, por el feriado, y bueno, para pasar el día con Juan, pasando el tiempo con compañeros, hablando, jodiendo, como lo hacen en el aula, tratar de hacerlo ahí. Tratar de hacerlo en el acto. Jairo dejó de grabar. Bueno, mi compañero está grabando y me concentra, me pongo nervioso, che. Y bueno, eso es sobre más o menos la información que tengo para el festival del 8 de julio. Como ya dije hace un ratito, se estará haciendo el 8 de julio y los invitamos a quien quiera venir y escuche la radio para que pueda venir. Y bueno, ahora les voy a comentar sobre el corte de luz que hubo en alguna, ¿cómo le puedo decir?, en alguna zona del barrio, no en todo el barrio, pero alguna que otra gran parte estuvo sin luz. Y también estuvo sin luz la escuela, que fueron cortando y cortaron las calles, más que nada. Bueno, cortaron las calles los vecinos para piquetes, para poder hacer algo para que venga a arreglar, para poder solucionar el tema de la luz. Bueno, la escuela también estuvo varios días atrás, estuvo sin luz y no se podía entrar, no hubo clase porque no tenía luz la escuela. Y al no tener luz la escuela no había agua, y al no haber agua no los profesores y directores decidieron que era lo mejor que no haya clases, porque si iban al baño o demás iba a quedar bastante mal eso, que con todas las cosas así, ¿no? Ya se imagina más o menos. Y los cortes de luz que hubo en el barrio fueron más o menos en las zonas que afectaron, fueron más, bueno, otros barrios también como Villa París y más la zona de adelante de Los Altos, que fueron en las entradas. Y Los Pinos también estuvo sin luz. Y como la gente empezó a cortar las calles, que prender gomas, hacer piquetes en la calle, empezaron a los colectivos no podían transitar. El colectivo desde Villa, la que salía de la estación, de Longyang para ir a la estación de Gleu. No transitaba, no andaba porque habían cortado la calle San Martín y no pasaba el colectivo por ahí, no podía pasar. Y entonces no había tránsito, no había tránsito de Longyang a Gleu. Y más de una persona tuvo que, bueno, no seguramente todos pueden viajar en remis. Y más que uno tuvo seguramente que ir caminando, porque no había cómo ir, sino... Y algunos colectivos, a principio de los cortes, el colectivo de Los Altos tenía que pasar, pegarse toda la vuelta por el lado de Los Pinos, porque no podían pasar porque quemaba, porque justo habían cortado la calle, habían hecho un piquete justo en la entrada del barrio de Los Altos y no podían cruzar. Y tenían que hacer toda una vuelta de pasar por Los Pinos para y ir por atrás por República para poder venir hasta por Santa Fe. Y llegaban hasta el arco de Los Altos. Y ahí terminaba y volvía por Santa Fe y por ¿cómo se llama? Ay, se fue. Por República y se iban de nuevo por Los Pinos. Y directamente el de Villa París no transitaba, no andaba el colectivo. Y así estuvieron un tiempo hasta que decidieron que el de Los Altos era seguir hasta Lima, seguir hasta una parte casi llegando a Lima y de ahí volverse a tomar. Ahí los dejaba y tenían que ir y tomarse otro colectivo que lo tenían que tomar casi frente del Eccleston, porque estaba todo cortado entre Lima y San Martín. Y bueno, no creo yo, ¿no?, que en vez de cortar la calle así como hicieron, tendrían que cortar otro lado, porque la gente no tiene la culpa, porque no son ellos solo los que estuvieron sin luz, sino que algunos de Los Altos también estuvieron sin luz. Y más que eso tendrían que ir a cortar, no sé, o hacer piquete en frente de Sur o la municipalidad, algunos lados donde sí, en verdad los escuchen. Porque cortando acá la calle solo perjudican a personas. También hay personas discapacitadas, como mujeres embarazadas, demás, que no pueden caminar o necesitan ayuda de alguien más para poder estar, porque más de uno no puede andar solo. Y además de noche, para andar una mujer embarazada o una persona discapacitada solo, como están las cosas hoy en día, que le pueden robar y demás, no da. Tendrían que ir, creo yo, a, no sé, frente de la municipalidad, de Sur, o cortar un lado de eso, prender gomas ahí afuera, o si quieren. Porque además, ¿por qué hacer acá donde saben que nadie los va a escuchar y solo perjudican a la persona al lado? Saben que siempre, más de una vez, capaz que venga la policía, pero más que eso no va a ser. Y siempre va a tardar mucho tiempo hasta que, bueno, ojalá que se cambie, pero sí, la mayoría del tiempo tarda mucho para que venga de Sur o alguno para poder arreglar. Y bueno, esos rintos que pone el profesor ahí. Y tratan de... Algunos que no... Creo que no está bien, pero bueno, eso depende de cada uno. Que también trata de... También hay que entender a las personas que ya hacen su último recurso para cortar la calle, porque las heladeras se les va al frío, se les echa a perder la comida. Y también hay personas discapacitadas que están sin luz y la verdad necesitan la energía, necesitan tener, no, ¿cómo puedo explicarme? Necesitan tener ayuda de la electricidad para usar sus aparatos, demás, no sé cómo explicarme bien. Pero pero necesitan más que nada la luz. Porque sin la luz no se puede estar, la comida, no puede estar mucho tiempo sin frío, porque se les echa a perder, y eso también es algo que se tiene que mantener. Las carnicerías, las pollerías, todo negocio se puede echar a perder muchas cosas. Y sí, por eso también ese lado está bien que corten, pero que no lo hagan acá en esos lados, sino que vayan y corten otro lado, donde frente a la municipalidad, como había dicho, en el Sur, donde en verdad los escuchen. Porque haciéndolo como están haciendo ahora, creo que no van a llegar a ningún lado. Y hay más de uno que le paga a gente para que los cambie de fase. para poder tener luz, distintas fases, o más de uno capaz que tenga generador, pero no todos pueden tener un generador y eso depende de cada uno, pero depende del bolsillo también, porque la economía, porque en la economía que estamos hoy en día no está difícil todo. Y bueno, y hay más de uno, como dije hace un rato, que se cambia de fase, paga dinero a gente para cambiarse de fase, para hacer trabajo que no deberían hacer en realidad. Pero cada uno trata de rebuscársela para poder tener su dinero, algunos para poder tener su dinero y otros para que no se le eche a perder la comida, como dije hace un rato, porque sin la electricidad no tiene frío las heladeras ni demás. Y bueno, ya me estoy quedando sin palabras, así que mejor pasamos a otro tema. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción de Maramá, que nos va a pasar nuevamente nuestro operador Miguelito. Ahora dedícate a vivir la vida, la sonrisa domine tus días. No pienses en darte por vencida, conmigo estarás entretenida. Baila, nena, con Maramá. Él te hizo creer sus mentiras, de ti se reía escondidas. Prometo que vamos a hacerle arrepentir de esos días. Haciendo que no pasó nada, devolviéndole un poco de lo que necesitaba. Muero por volverte a ver, muero por llamarte amante, no tener ningún tipo de límite al tocarte. Muero por volverte a ver, muero por llamarte amante, no tener ningún tipo de límite al tocarte. Bueno, seguimos acá en Onda 80, en el programa número 15. Y bueno, terminamos de escuchar el tema de Maramá, de Volverte a Ver. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema bastante importante. Es algo muy interesante, que se trata sobre el vagón exclusivo para mujeres, que se estará... Es una propuesta para que trate de hacerse ley, para ver si se puede poner un vagón exclusivo para mujeres, para mujeres mayores, para mujeres que no pueden viajar apretado, como se viaja hoy en día en los trenes, que demás por distintas discapacidades y también por el acoso sexual que pueden llegar a recibir a través de cualquier hombre, como Jairo, como Miguel. pero sí, es un tema bastante importante, porque creo que estaría bueno para mujeres embarazadas, mujeres que no pueden andar sola, que discapacitadas y mujeres ancianas. ¿Cómo se llama esta? Ay, me quedé sin la palabra. Mujeres mayores. Y bueno, para mujeres jubiladas, ahí está, me acordé. Mujeres jubiladas y personas mayores, porque la verdad que es mucho sobre el acoso sexual y demás que se puede llevar a recibir una mujer ahí. Y mi compañero acá haciéndome señas, como siempre. Y bueno, es un tema que se propuso para ver si se puede llegar a hacer ley para la ciudad de Buenos Aires, para los subtes de la capital. Es muy común que a una mujer se le diga cosas, pero no sé, depende de cada uno, qué piense cada uno, la mente de cada uno. Porque capaz que yo pienso que esté mal, y el que escuche esto capaz que piense que está bien. Eso es, lo decide cada uno, forma de cada uno, no sé. Y sí, se podría decir que podría llegar a ser como algo como el machismo. Machismo. Que puede llegar a tener todos los hombres. Bueno, todos los hombres no, porque cada uno, como dije hace un rato, depende de cada, cómo sea la persona, cada tipo de persona. Pero más o menos eso se trata, que tratan de... muchas mujeres se convocaron para dar esa idea, para que se pase a una ley, para que la mayoría de las mujeres se pasen a otro vagón, para que tengan uno solo para ellas, para viajar más cómoda, para estar sentada, para no estar sufriendo ninguna clase de acoso sexual ni nada. Y mi compañero acá poniendo, como ya habrán escuchado algún rinto, del Chavo del 8. Y sí, y está bueno eso también, pero capaz que alguno, si no lo entiende eso del vagón aparte, capaz que se sienta, no sé, afectado por eso, porque no sé, se puede llegar a sentir afectado por eso, o se puede llegar a molestar o algo, no puede llegar a entender y demás. Bueno, eso se verá con el tiempo. De qué van a hacer, y estaría bueno que sea ley y que salga esa ley para que tengan las mujeres su propio vagón, para que puedan viajar solas y cómodas. Y bueno, además acá seguramente se hará ley, no aseguro nada obviamente, pero ojalá que salga, porque estaría muy bueno. Pero bueno, bueno, lo voy a estar despidiendo porque me quedé sin palabras y acá mi operador me está poniendo cada rinto, que mejor y nada. Bueno, vamos a escuchar. No, me dijo que no. Vamos a estar despidiendo. Bueno, es el les quiero recordar que es el programa número 15 de Onda 80. Estas me dejaron solo mis compañeras Lourdes, Gerald, me dejaron solo a mí. Y bueno, estamos acá con Miguel, Jairo y el profe Rubén y el profe Facio, que está afuera tomando mate seguramente con la profe, con la directora Cristina. Y bueno, les mandamos un saludo y gracias a todos por escucharlo. Chao, hasta el próximo miércoles. La radio que querés escuchar.